Nessie, es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. Manolita, sintoniza la Irola, que empieza ya Brujas sin Escoba. Muy buenas tardes. Estamos aquí otro viernes más en Brujas sin Escoba, en Irola Irratia 107.5. Estamos a los controles, he vuelto, yo, Sol, y detrás del espejo tenemos a la maravillosa bruja Judith. Buenas tardes, Judith. Hola, buenas tardes. Y en reemplazo a Bruja Vero, tenemos a otra bruja, porque lo del triunvirato es muy importante, ¿no? Si no nos quedábamos cojos, hemos traído a otra bruja para representación, que es Oxana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sol. Un gusto tenerte aquí en el estudio. Y, bueno, todo decir, es un placer empezar este programa. Yo he estado ausente, las otras brujas han seguido aquí con su deber representativo aquí detrás de los micros. Eso. Yo me he ausentado. Y te hemos echado mucho de menos, Sol. ¿Es eso lo que siempre se dice para quedar bien? No, es verdad. Estábamos un poco coleando. Estaba ahí descubriendo antiguos mundos para mí y trayendo un poquito de verano. He tenido que ir a castigarme pasando un mes y medio en el verano chileno. Horrible ha sido, ¿no? Horrible. Hacía mucho calor, sol, playa, arena, o sea, gente ahí con poca ropa. Tú sabes, todos los suplicios que uno sufre con el verano. Horror, ¿no? Y, o sea, encima visitando a la familia, teniendo que comer todo el rato, cosas ricas, y todo el mundo que te quiere, y eres como el protagonista todo el rato, te llevan a pasear a lugares maravillosos, o sea, mal, muy mal, lo he pasado muy mal. Pobrecita. qué suplicio, qué dolor. Bueno. Pues aquí llueve. sí, no sé, si un recibimiento de Bilbao de decir, qué ganas, qué bonita ciudad, cómo me alegro. Para este día tan lluvioso, tan que parece ya que estuviera con manguera cayendo el agua desde el cielo, nada mejor, ¿no?, que quedarse en casita escuchando la radio y tranquilamente pasar estas tardes invernales a esperar a que llegue el verano, que en algún momento tendrá que volver. Sí, tiene que volver. Pues bueno, vamos a empezar con nuestro querido programa hoy de tertulia. Recordaros que tenemos un número de teléfono al que nunca llamáis, que es el 94-421-7060, y que nos daría mucha ilusión que alguien nos llamase algún día. Pero por, yo qué sé, ¿no? Pues por subirnos un poco la autoestima. Sí. Bueno, hay algunas veces nos han llamado, muy pocas. Ah, sí. Creo que 3 veces de 4 años que llevamos aquí. Y alguien se equivocó, pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, o sea, aunque sea un error, aunque lo marquen por error, es grato escuchar a otra persona detrás del teléfono. Eso es, que no le llamemos nosotras para hacerle una entrevista, porque la verdad que bueno, nos sentimos muy acompañadas de todos modos, ¿eh? Sí. O sea, pensamos que lo que hacemos escucha, alguien lo escuchará. Alguien, por lo menos nuestra familia o mi abuela. Sí, desde Chile. No, mi abuela está muerta. Ah. Entonces sí, seguro que lo escucha. Sí, lo escucha, sí. Bueno, entre tanto jiji, jaja, aquí tanta risa y tal, había un tema que íbamos a comentar, ¿no? Que estamos todas en estado de shock. Imagino que los radioescuchas también se habrán enterado y también estarán en el mismo estado de shock. Y es el del fallecimiento de Gata Katana, la rapera, ahora no recuerdo de dónde Córdoba. Era. De Córdoba. Sí. Que era muy joven, 26 añitos. Y según lo que dicen los periódicos y todo eso, ha fallecido de una complicación cardíaca. Lo cual es muy raro porque es que es muy joven, pero muy bueno. Joven, sí. Bueno, pues ahí tenemos su legado, ¿no? Sus canciones y su fuerza que nos ha estado acompañando y sus letras este tiempo. Y bueno, se fue a descansar y ya está. O sea, realmente pues haya dejado muchas cosas, ha sido fuente de inspiración para muchas otras raperas y chicas que se están animando, ¿no?

Bueno, ahí estábamos escuchando a Gata Katana con Tientos. Este programa yo creo que en parte vamos a dedicárselo a escuchar su música. Eso es. Sí. Y bueno, como decíamos, estamos con Oksana aquí en el estudio. Ah, no, pero primero vamos a escuchar el material que nos han mandado desde el sur. Sí. Bueno, nos lo ha mandado, lo ha grabado aquí, pero luego se ha ido para el sur, la Vero. Y bueno, ya cuenta un poco cómo encuentra este texto, este libro, que lo cuenta en el audio. Uh-huh. Y bueno, pues lo escucháis sobre las brujitas, que ahora anda como muy estudiando eso. Ah, es un texto sobre brujas. Sí, es un texto sobre brujas de un libro que le apareció así de repente y ya. Y bueno, ahora vamos a escuchar entonces a Vero y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Nunca se sabe lo que la vida te puede deparar y lo que te puede ir encontrando. Y esto es un caso muy particular cuando de repente vas a una librería y descubres que un libro o varios libros que se te acercan. Y una noche estás en tu cama y de repente decides que quieres abrir el libro por cualquier página. No por la primera ni por la última, como se suele hacer, sino por cualquier página y ver qué sucede. Esto es mucho más así cuando el libro que tienes entre manos se llama Historia de la Brujería. Este libro, Historia de la Brujería, escrito por Frank Donovan, hace un repaso histórico de dónde viene la brujería. Es bastante escueto, es para adolescentes, la editorial es Anaya, muchos años ya. Sin embargo, todavía pues sigue vigente. Esta noche es esa noche en la que te sientas y de repente pues abre el libro por cualquier página y ves qué pasa. Y resulta que lo que me encuentro es esto. Transvección. Opuesta a las formas de magia en las que realmente se ocupaban la práctica mágica, puramente imaginaria, más comúnmente atribuida a la bruja, es la transvección. Todo el mundo sabía que las brujas acudían volando a sus abads. El vuelo, entendido como medio de transporte por quienes podían invocar poderes preternaturales, es tan antiguo como la magia. Tan razonable era que las brujas volaran con la ayuda de los malos espíritus como que lo hicieran con los ángeles y los santos y con la ayuda de Dios. La importancia de la escoba como máquina voladora es de desarrollo posterior. Al principio de la desilusión se sugirieron los animales, tales como los carneros negros, los machos cabríos, los lobos, los bueyes, los perros, los gatos, etcétera, como medio de transporte. Luego la moda los cambió en palos rajados, rueca y pala, así como en escobas. Tanto si se elevaban por los aires sobre escobas como sobre machos cabríos, el volar podía ser peligroso para la bruja, ya que el tañido de la campana de la iglesia podía derribar su aéreo vehículo. Una bruja llamada Lucrecia fue quemada después de confesar que cuando regresaba del sábado, su demonio la arrojó sin contemplaciones al oír el toque del ángelus. La rapidez del viaje era por lo general lo bastante grande como para evitar ese peligro, pero durante el mes de mayo, en que las brujas salían en gran número, la iglesia de Treveris no dejaban posibilidades y repicaban sus campanas durante toda la noche para proteger a la ciudad de la voladora bruja. A los vecinos tampoco los dejaba dormir. Había diversidad de opiniones entre los demonólogos sobre si las brujas volaban realmente o eran malos espíritus quienes le imbuían esta delusión por la que creían volar. Esta última opinión está expuesta en Canon Episcopi, en el que se condena a las perversas mujeres que pretenden que en la oscuridad de la noche cabalgan sobre bestias como la diosa pagana Diana y sobrevuelan vastas extensiones de campo. Más tarde, durante la época de la persecución, esta teoría fue defendida por una minoría tan solo. La mayoría la resumía de la siguiente manera: sostengo que es muy cierto que a veces las brujas son transportadas realmente de un lugar a otro por el diablo, quien en forma de macho cabrío o de algún otro animal fantástico las transporta corporalmente al sabbat. Esa es la opinión general de los teólogos y juristas de Italia, de España y de la Alemania católica. Y muchos otros son de idéntica opinión. Algunas teorías sugieren que en la base de esta creencia en que las brujas volaban sobre un palo o una escoba, había un fundamento real. Evidentemente, acudían a pie a su aquelarre, que se celebraban por la noche, y es natural que llevaran un bastón, y en algunos casos el mango de una escoba, para ayudarse en su camino por el sendero. Cuando llegaban a un arroyo o a un charco fanganoso, utilizaban el bastón para saltarlo o volar por encima. El cabalgar a horcajadas sobre una escoba, como hacen los niños cuando juegan a montar a caballo con un palo, formaba parte de algunos ritos del sábado, puesto que el objeto de los antiguos ritos de los que se derivó el sábado consistía en asegurar la fertilidad. Se dice que las brujas daban vueltas alrededor de los campos a horcajadas sobre sus bastones o escobas, saltando en el aire para indicar a qué altura deberían crecer las cosechas. Durante las persecuciones, cientos de brujas confesaron que acudían volando a su aquelarre. Más probable es que lo creyeran. Existen muchas alusiones a ungüentos voladores con los que las brujas se untaban para llevar a cabo la transvección. Diversos informes aseguraban que a las brujas se les facilitaba una provisión de este ungüento cuando ingresaban en un círculo mágico. Las brujas de Somerset afirmaba que se untaban la frente y las muñecas con un aceite de olor acre que les trae al espíritu y luego son transportadas en poquísimo tiempo pronunciando estas palabras mientras van: tout, tout, atout, throat, hood and about. El principal ingrediente de estas cociones se decía que era invariablemente grasa de niño. Abundaban en las historias espeluznantes de niños hervidos, preferentemente niños sin bautizar, en las obras de los demonólogos. Reginald Scott dice que las brujas recogían la grasa de los niños pequeños y la cuecen en un recipiente de bronce, retirando la parte más espesa que queda hervida en el fondo, la cual recogen y guardan hasta que se presente la ocasión de hacer uso de ella. Se suele citar al acónito como ingrediente accidental, añadido a esta base de grasa concentrada de niño, en la preparación del ungüento volador. Otras recetas incluyen belladona y cicuta. Un médico moderno ha manifestado que el acónito en pequeñas proporciones produce palpitaciones, la belladona produce delirio y la cicuta causa excitación y parálisis. Estas y otras drogas podían producir alucinaciones, incluida la de volar o la de flotar por los aires. Flotar por los aires, ya se sabe. Se sabe que algunas brujas que pretendían acudir volando a los sábados y que describían las cosas que hacían en esas reuniones habían permanecido en la cama durante el tiempo en que se suponía que tuvo lugar la transvección. Así que, señora bruja, aquí os dejo el porqué nosotras perdimos la escoba. Bueno, ahí escuchábamos a Vero ahí dándonos algunas explicaciones, ¿no?, del vuelo de las brujas. Increíble. Sí, la verdad que nos hubiésemos ahorrado mucho dinero en viajes. Quiero decir, si todavía pudiéramos conseguir ese ungüento. Ese ungüento, ¿no? Esa grasilla de niño, lo que sea. Además, que ¿dónde la venderán? ¿En esas tiendas de naturistas o de comida vegana? ¿Dónde? No sé, no tengo ni idea. Igual es a las tiendas esotéricas de Tarot, Carmen, Hany, sí, Wendy, ¿no? Como yo qué sé. O sea, ¿cómo se llama la medicina de homeopatía? Tal vez tienen como flores de Bach y ungüentos para volar. Sí. Joder, sería maravilloso, ¿no? Porque ahora cuando terminemos el programa, pues nos podemos ir... Sí, volando a casa o a yo que sea, a cualquier parte del mundo. ¿A ti dónde te apetece ir, Osana? Sí. Además, sería bonito, ¿no? Elevarte sobre las nubes y no mojarte. Claro. Además, o sea, así de maravilloso podría ser. Ja, sería maravilloso. No tener que estar ahí debajo de la lluvia, como pringadas. Ahí de... Yo propongo cambiar el nombre del programa a Brujas con Escoba, porque... Brujas con ungüento. Con ungüento. Con ungüentos mágicos para volar. Porque si no, nos quedamos aquí y lo único que tomamos es cerveza que no nos hace volar. No. Por último, otras sustancias que... Así como dice, ¿no? La veladona, la... No sé, los otros... ¿Qué es la veladona? Belladona. Belladona. ¿Una planta? Sí, es una planta. Es algo que se saca una planta que sí que produce... Wow. Que es mejor no tomar. Alucinógenos, pero... O sea, es mejor no tomar, quiero decir. O sea, al final todas estas sustancias, todos aquellos que nos estén escuchando, no prueben en sus casas. Sí, porque tienen un alto nivel de toxicidad. Claro. O sea, de toxicidad hacia... O sea, toda... de toxicidad, o sea, son tóxicas, son plantas tóxicas que no son ingeribles. En pequeñas dosis, y si supiésemos de plantas, claro, podríamos mezclarlas y tomarlas para tener viajes, ¿no? Claro, me imagino como la ayahuasca o otras mezclas de plantas que en el fondo son alucinógenos y que te pueden producir, pues yo qué sé, viajecillos, ¿no? Lo mismo que dice Vero, que muchas veces se habla eso de estar volando tal, cuando simplemente habían estado en la cama, sí, ¿no? Son como alucinógenas y que te pegas un viaje ahí maravilloso. Mm. Pero bueno... Y un poco al hilo de lo que dice Vero, ¿no? De los libros, como hablaba ella, ¿no? Que un día llegas a una biblioteca y coges un libro y de repente el libro te abre. Aquí, curiosamente, yo había metido esta mañana al bolso un librito de Yoconda Belli, El ojo de la mujer, muy bonito, recomendable, de poesías, de esta poeta nicaragüense. Uh-huh. Y entonces, pues, Oksana, que es nuestra invitada de hoy, tiene un método. Es un oráculo el libro. Se ha convertido en mi oráculo. ¿Pero sí, ese libro o...? Este libro. Este libro. Sí. ¿Cómo se llama el libro, has dicho, de Yoconda Belli? El ojo de la mujer. El ojo de la mujer. Es un libro de poesía, sí. ¿Os parece que escuchemos otra canción de Gata Katana y seguimos hablando de este libro oráculo? Sí. Bueno, vamos a escuchar de Gata Katana, Cuatro Monedas, esta canción, y volvemos enseguida. Pasan algún día, mientras tanto peleamos por nuestra comida. Las cosas aquí abajo están bastante jodidas. Nos han dividido por cuatro monedas y ya no nos queda ni el miedo ni tiempo. Nos queda 8 horas al día, pero bueno, tengo el género bueno ahí dentro guardado y el veneno de unas viejas gitanas que me han enseñado solo con fuego. Hojas de jala, ramita de romero bien macerado. Tú verás hilo con qué poquito me elevo, con qué poquito me voy. Estaba ahí pensándolo como el que no, saltando mis radares y semáforos, buscando puntos negros en sus cámaras. Ya ni siquiera sé cuál de todas esas era yo. Tengo muchas ganas dentro que me hablan, pero guay, siempre quedamos en tablas. Tengo una ladrona y otra que quiere ser millonaria. Yo que era feliz con mis flotillas, con mis cabras. La cargo solita al peso del ala. Con el si quieres letras bonitas alas, con si quieres el poder cogerlo. Ni tú ni yo lo veremos, pero pasará, se sienta ahí fuera, la guerra se huele en el aire, en el aire. Es mentira, la historia se escribe con sangre, la ley se escribe con sangre. Mi único crimen era organizar a los supervivientes, era mi plan, lo poco que tengo para daros es esta fe en el futuro. Por mí y por mis compañeros, esperando que lleguen los tiempos mejores. Lo poco que tengo es amor y mañana vendré a rescataros. Lo poco que tengo es amor y mañana vendré a rescataros. La propuesta que traigo no tiene nada que ver con hacer el bien. Asumo la contradicción, posiblemente nos echen el Edén. Estamos más que preparados, yo estaba de parte Caín. Y castiguito de Dios, y castiguito de Dios. Nada de lo que me ha pasado lo he elegido, yo solo herejía. Y canto crío, yo que envío pa' allá ya lo llevo vendido todo. Ellos quien sé de lo mío y no. Esto se lleva mamá desde el niño hasta el hoyo. Desde que eres crío hasta que ya no. Hasta que ya no. La propuesta que traigo no tiene nada que ver con hacer el bien. Con hacer el bien no tiene nada que ver. Yo estaba de parte de Caín y castiguito de Dios, y castiguito de Dios, y no hay nada que hacer. Ni tú ni yo, lo veremos pero pasará algún día. Mientras tanto, peleamos por nuestra comida. Las cosas aquí abajo están bastante jodidas. Nos han dividido por cuatro monedas y ya no nos queda ni el mío. Ni tiempo nos queda, 8 horas al día. Pero ni tú ni yo, lo veremos pero pasará, se siente ahí fuera, la guerra se huele en el aire. En el aire, es mentira, la historia se escribe con sangre, la ley se escribe con sangre. Mi único crimen era organizar a los supervivientes. Era mi plan, era mi plan, ese era mi plan, ese era mi plan. Organizar a los supervivientes, ese era mi plan. Bueno, ahí hemos escuchado a Gata Katana con cuatro monedas. La verdad es que, o sea, sin quererlo, las canciones todas muy ad hoc también con el tema Brujas. Bueno, ahora íbamos a hablar, ¿no?, un poco del texto este de Yoconda Belli. Sí. Si quieres, yo puedo leer un poema. Quiero. ¿Quieres? Y luego os explico por qué es un oráculo. Perfecto. Bueno, no, igual. Sí. Una larga historia, sí. Vale, este poema se llama Dime. Dime que no me conformarás nunca, ni me darás la felicidad de la resignación, sino la felicidad que duele de los elegidos, los que pueden abarcar el mal y el cielo en sus ojos y llevar el universo dentro de sus cuerpos. Y yo te vestiré con lodo y te daré a comer tierra para que conozcas el sabor del vientre del mundo. Escribiré sobre tu cuerpo la letra de mis poemas para que sientas en ti el dolor del alumbramiento. Te vendrás conmigo, haremos un rito del amor y una explosión de cada uno de nuestros actos. No habrán paredes que nos acorralen, ni techo sobre nuestras cabezas. Olvidaremos la palabra y tendremos nuestra propia manera de entendernos. Ni los días ni las horas podrán atraparnos, porque estaremos escondidos del tiempo en la niebla. Crecerán las ciudades, se extenderá la humanidad, invadiéndolo todo. Nosotros dos seremos eternos, porque siempre habrá un lugar del mundo que nos cubra y un pedazo de tierra que nos alimente. Y unos violines sonarán. Todo con un cuento. Todo con un cuento, sí. Bueno, ¿y cómo empezó esta historia? Eso, Sala, cuéntanos. Pues la historia comenzó con este libro, con mi profesora de teatro aquí, se llama Judith. ¡Ah! Yo soy yo. Todo queda en familia. Hace años, cuando hacíamos teatro aquí en Irala, hace unos 4 años, y leímos un par de poemas de Gioconda, y ahí empezó mi curiosidad, pero no lo utilizaba como un oráculo. Pues de vez en cuando leía algún poema, pero era un libro que estaba sin más en la estantería. Y este verano, una amiga, muy buena amiga mía, regresó de Nepal y me regaló un cuaderno. Y en ese cuaderno me escribió un poema de este libro, El ojo de la mujer, y con una frase al final. Entonces me lo regaló y me dijo, bueno, sé que estás en un proceso ahora mismo muy introspectivo de ti y creo que lo necesitas. Entonces dije, vale. Entonces decidí volver a tomar el libro y leerlo de nuevo. Y la cosa es que me di cuenta de que cada poema que leía, como que no leía, no abría el libro y empezaba a leer todos los seguidos, sino un día leo uno, otro día leo otro, y nunca ha seguido, ¿no? Es como lo que cuenta Vero, que abres por una página y lo que salga. Y cada día que lo tomaba, el poema hablaba de algo que en ese momento necesitaba saber, en ese momento necesitaba una respuesta. Entonces me di cuenta de que el libro era una especie de oráculo. Y de los últimos meses así que tuve que tomar una decisión bastante complicada y justo tenía que tomarla en ese momento. Era como, venga, llevas ya tiempo pensándolo, y dije, vale, lo voy a echar al oráculo de Gioconda. Entonces abrí el libro y me salió un poema que es el mismo poema que me escribió mi amiga en el cuaderno, y claro, me quedé, dije, vale, esto es una señal gigante, y además el poema bueno, la final, la frase final del poema es, bueno, vas a seguir lo que siente tu corazón o lo que supuestamente tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo serás capaz de entenderte cuando parece que no es un sueño todo, como todo es una realidad? Y dije, vale, tengo que tomar esta decisión, tengo que hacerlo, y el libro, digamos que me dio el poema, me dio fuerza para hacerlo. Algo así. ¿Y qué poema era? El poema, ahora os digo. Pero eso, bueno, claro, me imagino que este libro hace la función de... Sí. Pero bueno, a cualquiera le podría servir, claro, ¿no? Porque además hay libros que hacen, bueno, no sé, está Lichi, ¿no? El libro del guerrero también, que son de este tema, o sea, de esto mismo, ¿no? Que lo abres, sí, buscas algo y en el fondo no es que te dé respuestas claras, claro, sino que en el fondo... Tú estás buscando igual. Claro, sí, o sea, sí, y probablemente uno ya sepa la respuesta también, ¿no? Eso, o sea, es, solo que necesitas que alguien te... Claro, algo al azar que de repente te refuerza esa decisión, sí, o ese pensamiento. Sí. Que es muy bonito también buscarlo, sí, en ese sentido. Que a veces dices, bueno, igual no hay que seguir tanto la razón o lo que supuestamente hay que hacer, lo correcto, sino seguirte un poco por las señales que... El universo te habla, ¿no? Bueno, hay personas que puedes creer o no, cada uno es libre, pero si yo creo que si empiezas a escuchar todo un poco más, a ti mismo, las señales, todo, te va guiando, la vida te va guiando. Sí. Al menos es como yo me siento cómoda. Cada uno también es libre de sentir. Pero es verdad, a veces es difícil también escucharse a uno mismo, ¿no? Sí. O sea, como, sí, aunque uno sabe la respuesta, sí, a lo que estábamos diciendo, sí, pero sí que necesitas como algo que te lo confirme, sí, y aunque, sí, sea que uno le deposita, ¿no? Sí, todo ese interés, sí, de, sí, como, sí, si fuera algo astral y místico, en el fondo es, sí, una respuesta que ya más, sí, o menos tenía, sí, pero necesitas que algo así, sí, externo te diga como, sí. Serendipia, ¿no? ¿Se llama? Serendipia, un, vamos, encuentro, sí, maravilloso. Sí, la serendipia. Sí, como... El poema es largo y solo quiero leer el título, creo que es lo más... se llama Soñar para despertar soñando. Entonces creo que también habla eso de que a veces hay cosas que quieres hacer, ¿no? Que sabes que tu corazón te sabes que tienes que hacerlo y todo parece un sueño, pero hay que despertar y ese sueño convertirlo en tu realidad. Algo así. Uh-huh. Esa es la historia de este libro del oráculo de Gioconda. Qué bonito. Sí. Bueno, encontrarse eso con libros que, como decíais, ¿no? Como, sí, de que te cambien un poco la vida o la percepción de las, sí, cosas. Tampoco es tan, sí, fácil porque hay un montón de libros que no te calan tanto. Sí, sí. Pero sí que hay otros que... Que te... No sé, son como libros que están ahí, ¿no? Son de cabecera. Yo este realmente creo que me quedo de herencia... Bueno, la herencia de una colega que no se ha muerto... Sí. Y de hecho hace poco... No la mates, por favor. No, de la Tati, porque me he dado cuenta, ¿no? Cuando lo he traído, digo, aquí hay una dedicatoria para Tatiana. Entonces, sí, digo, hostia, este libro no lo he comprado yo. Y me acuerdo que la última vez que he estado con ella, porque vive ahí en el sur, andaba buscando este libro de Gioconda Belli. Ella dice, sí, yo no sé dónde tengo el libro de Gioconda Belli, sí, y lo tengo yo. Wow. Entonces, no sé si decírselo o no. No, bueno, si se lo quieres devolver. Porque sí es cierto que también me pasó algo similar, ¿no? Lo tengo hace bastantes años, pues igual, sí, 4 años que se ha ido, sí, Tati también, y que entre sus cajas y sus cosas, sus libros, realmente yo no soy nada lectora. Entonces, pues nada, viendo así un poco, cogí este libro, porque yo me acuerdo que Tati lo tenía siempre en la cabecera de su cama. Sí. Entonces lo vi y dije, lo voy a pillar. Y lo pillé. Y sí leí algunos poemas y es como que la forma de escribir de esta mujer me resultara muy similar a mi forma de expresarme. Sí. No sé si lo estoy diciendo bien, pero, uh-huh, las palabras que utilizaba, la forma de escribir, era muy cercana a mi lenguaje. Entonces, por eso, pues eso, me metí un poquito más, uh-huh, en lo que ella escribía. Y luego, pues ya, pues empezamos a trabajar o lo que sea. Y luego también fui a un encuentro de teatro de unas, sí, de unas mujeres que se casaban consigo mismas. Yo creo que fuimos con vosotras, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, al Bilbo Rock, que lo lleva Mai Serrano, sí. Claro, eso voy a decir que... Pues el primero. El primero que hubo, nos fuimos de excursión con Kipulak, sí, allí, y porque me enteré que se hacía, y entonces fuimos. Y en la apertura de la ceremonia, como poema de lectura, o sea, de apertura de todo el ritual este, leyeron una poesía de Gioconda Belli, ¿no? Que habla un poco de las, o sea, el tiempo, las mujeres que tenemos la obligación de hacer un montón de cosas, sí, y entonces nos sentimos mal cuando pues nos sentamos en nuestro sofá a leer, por ejemplo, ¿no? A disfrutar de un, sí, té, o tenemos tiempo para, sí, cuidarnos y todas estas cosas. Entonces dije, mira tú, está como todo, fue la época un poco, ¿no?, de Gioconda Belli, sí, de que entró en mi vida. O sea, y ahí de vez en cuando, así cuando me aburro, pues me cojo un poema y digo, a ver qué me dice la colega. Pero yo la poesía la utilizo mucho así, como oráculo. O sea, todos los libros que tengo de poetas en casa o gente así, o sea, de poesía, todos los utilizo como, como oráculo. Porque casualmente, ¿no? Curiosamente, hemos hecho los tres últimos programas aquí de Brujas sin Escoba, hemos tratado el tema de la poesía. La semana pasada estuvimos con poetas locales que van a hacer un festival el 18 de este mes en Sarean. Es un poquito para reivindicar la palabra poeta en vez de poetisa. Poetisa, sí. Y nada, son una serie de poetas que se han juntado, ¿no? Y van a hacer ahí un encuentro por la mañana y por la tarde en Sarean. Entonces, pues estuvieron aquí leyéndonos sus poesías, trajeron a poetas que les gustaban a ellas. Y los programas anteriores hemos estado leyendo la poesía de Vero. Que también escribe, y yo qué sé, ¿no? La poesía, hemos debatido lo que es la poesía para nosotras. Y cada cual pues tiene ahí un algo que decir, ¿no? Con respecto a la poesía. Para mí pues era algo lejano, o sea, es de reconocer que la poesía siempre me ha parecido algo lejano hasta que entró. O sea, como que de alguna manera entró en mi vida y me llena en momentos en los que no sé qué me pasa. ¿Sabes? De repente leo letras y emociones y cosas escritas por otras personas y digo, anda, pues esto es lo que me está pasando a mí. Entonces, pues realmente para eso me llena la poesía. Por eso me llena la poesía, porque hay gente que se dedica muy bien a escribir, ¿sabes? Sí, hay gente que lo hace muy bien. Es que hay gente que tiene una muy habilidad. Pero ya no es solo del dominio de emociones o saber... O sea, es el dominio de la palabra, ¿no? De saber plasmar muy bien. O sea, escribirlo bonito, escribirlo lo que bonito, dé gusto leerlo. Sí, yo la verdad es que tampoco soy muy cercana a la poesía, no soy de... Pero creo que, bueno, tal vez debería buscar también mi libro de oráculo poético. Sí, la verdad es que yo tampoco... O sea, más me he acercado a la poesía por parte de la música. Realmente cuando empiezo a escuchar hip hop o rap, más hip hop porque es en castellano, empiezo a entender lo que es la poesía, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo estos...? Porque al principio empecé a encontrar, o sea, a escuchar chicos. ¿Sabes? ¿Qué están haciendo estos hombres y qué hacen con estas palabras? Pues en concreto Rapsus Clay, que fue el primero así que me ensirocó. Digo, qué bien escribe, o sea, qué bien canta este chico. Pero qué bonito lo dice. Pura poesía. Claro, claro, poesía básica. Sí. Entonces fíjate que empecé a interesarme por la poesía, pues por las letras de la música. Sí. Y luego ya, pues yo qué sé. Dices, pues a medida que las nuevas generaciones han empezado a escribir poesía, pues me he ido interesando más porque son temas más cercanos. Porque si no, antes, pues eso, me pillaba como, hola, súper lejano, no me interesaba, me parecían cosas de viejos, realmente. Entonces, yo qué sé, cuando empiezo a ver que las personas cercanas a mí escriben poesía, digo, vaya, pues tendré que leer. Sí, no, es que además Bilbao tiene mucho poeta, poeta suelto por ahí. Sí, poetas, hay que llamarlas poetas porque no les gusta. Sí, iba a decir poetisa, pero no. Hay muchas poetas sueltas por ahí, cual animales salvajes, volando por la ciudad. Sí. Pues sí, y si te parece vamos a escuchar otra cancioncita de... Sí, de Gata Katana, vamos a escuchar ahora a Lisístrata. Una gran mujer. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. La que los barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome quitren, alojar cami, morugo operandi, rayados, estampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios. Dios y el hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina, ardiendo en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, por ti saco mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Mezcal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Los invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Los invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Los invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz del clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi sigue desfiando, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Bueno, ahí estábamos escuchando otra canción, gran canción de Gata Katana, Lisístrata. Seguimos aquí en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5. Como todos los viernes, Judith nos iba a deleitar con otro poema ahora de Gioconda Belli. Pues sí, avanzando. A veces pienso que soy una arquitecta del tiempo. Siento que voy dibujando planos compasados, presentes y futuros, urdiendo una delicada caja de palitos de fósforos donde vivo. Incomprensiblemente sin pensar en tormentas, aunque a ratos me asalten las dudas, brinco como caballo de carreras sobre su bien construidas estructuras y sigo hacia ese final donde me espera el bosque verde, la iluminación, el sueño callado donde nada me acompañará sino la tierra con su murmullo de vientre. Pues sí, es como un poco oráculo este libro, ¿eh? Sí. Sí. Sí. Y mucha tierra, ¿no? Siempre mucha como tierra, habla sí. Mucho de la tierra sí. O del... De Nicaragua también tiene otros poemas más políticos. Sí, una mujer muy, muy bella. Pues sí, es muy bella. Y bueno, vamos a hablar un poco de ti, ¿no, Oksana? ¿Ya que has venido? ya que la tenemos aquí. Pues eres una chica muy interesante para aquellas personas que nos escuchan, que bueno, que estás ahí metida también en algún proyectito, ¿no? Que vas a enfrentarte en unos meses. Que de hecho, gracias al oráculo de Gioconda Belli, decidido llevar a cabo. He decidido llevar a cabo. Es... Bueno, sí, el 1 de junio, yo soy de Ucrania, y el 1 de junio me voy allí a hacer un proyecto de fotografía, que, bueno, ahora no tampoco quiero desvelar mucho, porque prefiero venir otro día y contaros con más desarrollado cuando esté. Ahora estoy trabajando en ello, me estoy documentando mucho, y va a ser un proyecto también relacionado mucho con de género, relacionado con las mujeres de allí, y sí. Tú eres de Ucrania, ¿no? Sí, yo soy de Ucrania. ¿Pero cuándo fue la última vez que estuviste ahí? Fui la última vez en marzo del año pasado. Ah, bueno, no hace tanto. Sí, suelo ir, intento ir cada año, eso es. Porque, bueno, claro, eres de ahí, pero vives hace 12 años o así. Más, sí, aquí. Entonces, ¿siempre en Bilbao has vivido? Siempre en Bilbao. Entonces la cosa es que siempre voy allí como de vacaciones o la familia, y esta vez también como ya dejo Bilbao definitivamente por un tiempo y quiero comenzar a hacer un viaje largo... y he pensado qué mejor que empezar por el sitio donde nací, que no lo conozco, y qué mejor que hacer también un proyecto, bueno, tampoco sé si social, pero sí que es algo muy personal, pero sí que intentar hacer algo con ello y poder no solamente hacer fotos, eso ya podríamos hacer otro programa hablando de fotografía, ¿no? Pero muchas veces se hacen fotos, pero dices, ¿y con qué intención, no? ¿O qué quieres hacer con esto? ¿Dónde van? Y lo que yo quiero hacer es algo que tenga mucho sentido. Y si quiero viajar también haciendo fotografía, haciendo proyectos, digo, ¿cómo voy a empezar a hablar de otros países, de otros conflictos que puedan existir, de otras realidades, si no entiendo la realidad de mi propio país, no? Y entonces, pues ahí empieza mi... Es como volver a nacer, un proceso así, volver a Ucrania para volver a nacer, volver a escuchar a las personas, sobre todo, de cualquier ideología o cualquier visión, no importa, es escuchar. Bueno, eso es un proyecto fotográfico. Eso es un proyecto fotográfico. Lo realizo con otra compañera, ella es de Oviedo, uh-huh. y ella es fotógrafa profesional ya, y yo todavía estoy aprendiendo y pues a romper la cáscara, por decir así. Será mi prueba de fuego en Ucrania. Bueno, es bonito la idea del proyecto, lo que dices tú, ¿no? De volver a Ucrania, porque también es como, de cierta manera, cuando uno ha vivido ahí, pero encima de niño, sí. Yo creo que es una manera de acercarse de nuevo, sí, a esa realidad, sí, o a ese país, sí, a esa cultura, sí, a esa cosmovisión. No sé, es que sí, puede ser Europa y todo, sí, pero sí, es totalmente, sí, distinto, sí, también. Sí, y si es justo tu etapa más madura, sí, la has vivido aquí, es como, creo que... Sí. Es volver allí a ver también con ojos de niña, ¿no? Un poco. Uh-huh. Volver a, lo que digo, escuchar y no ir allí, ah, vale, ya lo entiendo todo. No, es que no entiendo nada. Yo quiero ir ahí para entender. Bueno, no sé si los que nos están escuchando saben que en Ucrania ahora mismo hay un conflicto y entonces también me gustaría entender eso. Muchas veces tú puedes escuchar muchas cosas o leer por periódicos, pero una cosa es informarte por los medios tradicionales y otra cosa es ir allí a hablar con las personas y entender qué está pasando. Sí, eso, sea. Totalmente distinto. Sí. Y sobre todo me interesa el tema de género y yo como mujer pues me apetece ahí ver cómo viven también las mujeres esta situación en el país. ¿Qué, nos podrías hablar del conflicto que en Ucrania? El conflicto es una guerra con Rusia, tenemos una guerra con el país vecino, con Rusia. Pero guerra abierta. Es verdad, sí. Como has dicho, probablemente los radio escuchas, no, más cercano. Yo, detrás del espejo, sí. No tengo ni idea que había un conflicto, sí, en Ucrania. Hace, sí, 3 años, ¿no? Fue como el punto álgido, sí, de la movida. Sí, es muy largo. Es también digo que podría dar para otro programa. Es un conflicto largo, hay que entender bien la raíz. Es que la raíz del conflicto viene desde hace muchísimos años, con división de territorios. Porque realmente ahora mismo lo que está pasando, pues ya yo creo que ya nadie sabe bien lo que está pasando. Ya no saben la gente ni por qué sigue la guerra. Sí que puedes darle razones, pero yo como ucraniana no entiendo qué sentido sigue teniendo la guerra ahora mismo aquí. Si es que ya tanto la política en Ucrania como en Rusia es que es horrible. Nadie se organiza y todo el mundo quiere ocupar sillones en el Congreso, por decir así, y la gente que lo está sufriendo, pues no se arregla nada. Y parece ser que va a ser un conflicto que va a durar años y años. Pero es un conflicto armado que en este es momento es un conflicto está... armado, eso, o sea, es. Hay guerra. Dos territorios. Bomba. Guerra. Lo que pasa es que hay solo es, bueno, es una parte del territorio de Ucrania lo que está pasando. En el otro, lo que está ocurriendo es una movilización de personas y, ¿no? Y pero la otra parte del país vive, ¿no? Hace su vida, aunque el conflicto está presente. Pero el conflicto armado está en dos territorios, exactamente. Y entonces ahí es donde vamos a ir mi compañera. Vamos a intentar ir por diferentes ciudades, recoger testimonios de diferentes visiones, de diferentes personas. Pero sí que va a ser nos vamos a meter allí donde está el conflicto armado y ver cómo, sobre todo la gente que convive más cerca del conflicto y gente que vive y que tiene a su hijo o su hija luchando, pues... ¿Y es posible entrar en esa zona? Si tienes buenos contactos, sí. Entonces, claro, no puedes entrar en diferentes zonas. Yo sé que no vamos a poder entrar, pero zonas como vamos de prensa, sí que podremos entrar en diferentes lugares. Y si vamos detrás con asociaciones de derechos humanos siempre podremos entrar. ¿Os habéis hecho, tenido que hacer todos esos contactos? Sí. ¿Vais como prensa? Sí, vamos. Porque además es lo que imagino, o sea, una persona con una cámara tampoco tendrá un acceso libre. No. Sí, por favor, haz foto de la hora, las cosas horrorosas que hacemos. No, claro. Entonces ahí vamos a ir con... hay ciudades que no tenemos que decir que somos periodistas, porque claro, son ciudades en las que no hay ningún conflicto, o sea, no hay conflicto armado, entonces tú puedes ir haciendo fotos pues como una persona más, ¿no? Igual es también una forma más íntima, menos invasiva de, ¿no? Como, bueno, yo hago fotografías, pero sí que hay zonas que tú no puedes entrar sin un permiso especial o sin detrás de tener una organización de derechos humanos o lo que sea, pues... eso es lo que estamos. Y ahora es en lo que estoy trabajando, por eso sí que digo, si queréis otro día, cuando tenga este más desarrollado, sí que me encantaría venir aquí y comentároslo. Encantada. Y nos lo cuentas. Sí. O sea, bueno, comentar, pues eso, que hace como 3 años, ¿no? Parte del pueblo ucraniano se levantó. Sí. O sea, ante la ocupación rusa. Porque, no, se levantó por la política que estaba llevando el propio país. El propio país, sí. No, Rusia no tenía, hasta ese momento no, fue en el 2014... Y simplemente la gente se levantó ya harta de lo que estaba pasando en política, porque Ucrania es un país corrupto, no lo siguiente, es uno de los países más corruptos del mundo. La policía es corrupta, la política es totalmente corrupta. Cuando la gente dice que hay corrupción, yo digo, sí, es verdad, pero el nivel que tenemos ahí es bárbaro. Entonces, y es algo que tenemos, la gente ya convive con ello como el día a día, como ya no te extraña, ¿no? Claro, se naturalizan todos esos comportamientos, que de repente la gente ya no... Es que quieres ir a comprar un billete, quieres arreglar tu DNI o tu pasaporte, todo tienes que pagarlo. Tienes que ir al hospital, al médico, tienes que... Entonces hay cosas que ya llega a un punto, y sobre todo la gente más joven, que fue la que se levantó y dijo, oye, vamos a hacer una manifestación pacífica, ¿no? Salió y claro, cuando la policía reprimió fuertemente a la gente que había salido, luego lo que ocurrió es que se levantó toda la gente. O sea, todas las ciudades de Ucrania, y claro, ahí ya se metieron gente de diferentes visiones políticas, de gente de un lado, de otro, ya les daba igual. Ya nuestro punto común era que queríamos quitar al gobierno que estaba... Claro, el tema ya es de raíz, ya no es una visión política de un lado o de otro. Esto está mal de base. Eso está mal de base y tenemos que quitarlo, y por eso había mucha mezcla, diferentes partidos. Claro, había gente que se aprovechó, ¿no? Pues ahora pues tenemos más... No se aprovechó, pero sí que era un momento de hacer cosas. Y el que hacía y ya está. Y la cosa fue es que, lógicamente, a Putin, más bien, porque no quiero tampoco generalizar y decir Rusia, porque es Putin, ¿no? El presidente de Rusia, pues decidió, dijo, ¿no? Esto no le gusta porque interfiere en sus relaciones, porque Ucrania es un terreno que siempre ha sido... que es un país vecino de Rusia, pero siempre ha sido como parte... según Putin, ¿no? Pues una parte, como un territorio más suyo, ¿no? Sí, somos un país independiente que tiene su política, pero sí que en la política interfería mucho las decisiones de Putin. Claro, el tema de todo eso de la Unión Soviética, ¿no? Al disolverse como hacer la repartición nueva de territorios, dejó mucha mella, claro, ¿no? Entonces empezaron a decir que hay un problema, que no se deja hablar en ruso, y eso es mentira, porque en Ucrania tú pues eres libre de hablar el idioma que quieras. De hecho, yo lo hablo también con parte de mi familia y nadie me dice nada. Pero claro, se empezó a hacer la bola de eso, de que había... El problema es que hay intereses políticos y económicos muchos más grandes que se utilizaron excusas pequeñas para tapar los intereses generales que hay. Y ya está. Ya, entonces eso ha derivado a un conflicto abierto en dos territorios que básicamente Putin los ha invadido y ha dicho, no, esto va a ser una república independiente. Y claro, y pues cuando un país se mete con sus tanques ahí, lógicamente tú dices, vale, pues entonces también te tienes que defender. Lo que pasa es que ya ha llegado un punto que yo creo que ya es muy muy tróspido todo. Ya no sabría ni cómo... ya ha llegado un punto que dices, ya no... Esto ya no tiene ningún lugar. Porque si seguimos así diciendo, este territorio es tuyo, no, este es mío, este es de alguien, es que este conflicto va a durar toda la vida. Claro. Y los políticos se lavan las manos y ya está. Y la gente que está allí en realidad está mandando, tanto Ucrania como Rusia, está mandando ya gente, pues venga, pues a proteger el territorio. Pero en realidad los que deberían hacer cosas son los políticos. Porque la gente ya es que está harta. Y eso es. Ya, debe ser. Debe ser muy duro. Sí, y sobre todo, yo creo que hacen falta muchas mujeres, volviendo al tema de género, creo que hacen falta muchas mujeres en política, que hay muy pocas, muy poca presencia. y también gente joven. Creo que es muy necesaria, porque la gran mayoría de la gente que está en el Congreso son gente muy mayor, la gran mayoría hombres, porcentaje de mujeres no lo sé, pero no llega creo que ni al 10%. Entonces... Bueno, y su querido país vecino hace poco aprobó una ley que, bueno, lo comentamos aquí hace como un par de meses, un mes, que pegar a una mujer una vez al año... Es legal. O sea, que era totalmente... Pero, Sí, Putin es un personaje... Es un personaje. Hombre, que realmente pues es legal y que no había nada que... O sea, que no había nada que penalizar ahí. Eso. Claro, entonces, bueno, teniendo... Peleas domésticas, claro, si además a las mujeres he sabido que nos viene bien una zurra de tanto. De vez en cuando, sí. Y bueno, pues eso, que el tema de género... El género es difícil, claro, y ahí por eso digo que yo creo que si habría más presencia joven también, de gente con más visión, que ha visto más mundo, y sobre todo mujeres, creo que el conflicto se acabaría muy rápido. Esto no sé quién me lo dijo, no, lo leí en un libro... Creo que es una película, y a raíz de eso leí un texto y se decía que si en una guerra tú juntabas a la madre de, sobre todo porque son los supuestamente los soldados siempre suelen ser hombres, aunque no es así, pero la gran mayoría son hombres, y decían que si tú juntas a una madre de un bando y la madre de otro bando, de los hijos que están luchando, el conflicto seguramente se acabaría en nada. Unos segundos, porque las mujeres seguramente dirían, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Con un par de hostias, tenemos madres a los ya está. Claro, se va para casa, ya está. Ya está, no queremos aquí... Sí. Pero es lo que dices tú, un conflicto es muy difícil. Yo creo que también, o sea, cuando estás a pie de calle lo estás sufriendo realmente, porque al final la gente que lo sube, lo sufre, es la gente que da a pie de calle, es muy difícil llegar a entenderlo cuando lo que se está manejando sobre las mesas de esos políticos que lo están... Que claro, ellos no están sacrificando nada, sí, ellos simplemente se reúnen a hablar y lo que se están dividiendo es el mundo y el dinero para ti y el dinero para mí. Intereses, sí, económico. Y al final la gente que está, que es lo mismo de Siria, que también, ¿sabes? Hay dos grandes potencias arriba dividiéndose un territorio, cuando la gente de abajo está pasando lo fatal. Total, o sea, eso es. Y de aquí, o sea, pues da igual, ¿no? Si o sea, gente, pues da igual. Y son reemplazables, ¿no? Y bueno, también como un poco recogiendo todo esto que estabas hablando y sobre todo, ¿no? Como ahora vamos a llamar a una compañera también que es fotógrafa y hace fotografía para presentarnos una exposición que inaugura mañana en Zorro Zaurre, el poder, ¿no? De tener una cámara o ir allí para ver lo que está pasando, ¿no? Y sacar, pues eso, fotos y recoger testimonios y luego también abrirlos al resto del mundo para que realmente tengamos, sepamos qué está pasando. Sí, porque sí es cierto que en el caso de Ucrania, en concreto, pues sí, porque hubo ese auge de violencia en un momento puntual, se supo que estaba pasando algo en Ucrania, pero es que este conflicto lleva muchísimos años. Es que lo dice Oksana, al final como uno, en mayoría, se informa por medios tradicionales, o sea, no estás en proximidad, los medios tradicionales lo que hacen es, claro, te cuentan en algún momento qué hay, pero como dejan de hablar de ello, porque ahora, pues yo qué sé, hay otro tema. O llegó el verano y vamos a hablar de las playas Chachiwais, entonces, pues, yo qué sé, de repente pasan al olvido y pues ya está. Sí. Pero es complicado de... O sea, claro, yo de hecho no sabía que se sostenía y sostenía estos conflictos. Sí, hay gente que me pregunta, ¿pero sigue? Y yo, claro, y más que nunca, ¿no? Pero... Claro. Sí. Pero también como se entiende a naturalizar también la violencia, ¿no? Es como te digan, sí, bueno, claro, sí. Se normaliza, Pero ya no lo ves, como no te ha tocado vivirlo tampoco, ¿no? Es como, bueno, guerra en Siria, ¿vale? Sí. O guerra en Ucrania, o guerra en todas las partes del mundo, porque al final vivimos en un conflicto, Eterno. O sea, realmente eso es lo que hay. Pero también me parece como la labor, ¿no? De la gente que coge su cámara o su lápiz o su lo que sea, ¿no? Una forma que se va de expresar lo que está pasando a través del arte. Eso es. Me parece muy valiente también. A mí también me parece muy valiente. Y, o sea, aparte que valiente, ¿no? Es como una misión bastante arriesgada de meterte en esas zonas, ¿no? Para que el resto, o sea, que es una llamada a ti misma, ¿no? De tener ese. Esa capacidad de poder hacerlo, porque tienes medios de poder estar allí y querer, pero también es como una... O sea, eres un enlace transmisor de eso, de situaciones o de realidades que se están viviendo en ciertos lugares de conflicto, que de otra manera ninguna, ¿sabes? Ninguna de nosotros podríamos tener acceso a ello. Entonces, como de algo... O sea, lo que me surge, ¿no? Como hay personas, ¿no?, que se meten ahí en el ojo del huracán, porque... O sea, como que está pasando mucho también gente muy joven, ¿no? Que hace periodismo o fotografía, lo que sea, ¿no? De así como de periodismo de investigación, o sea, de que no sé, es que tiene un nombre, pero no me acuerdo, y que se meten ahí en lugares muy candentes, eso, para transmitir, porque están pasando muchas cosas que es que no nos están llegando. Incluso que también parece muy humano, ¿no? El que o sea, este proyecto en concreto que tienes tú, que es como ir a tu raíz. Sí. O sea, no solamente para ver el conflicto, sino para captar el emotive de las personas que están viviendo allí en su historia cotidiana, porque al final tampoco se nos puede olvidar que aunque haya conflicto, tú tienes que seguir con tu día a día, ¿no? Y entonces la normalización, a mí me parece muy curiosa la normalización de las situaciones. Es que es asombroso la gente, o sea, la capacidad que tiene de sobrevivir el ser humano es asombroso. O sea, cuando vienes tal vez de una situación más cómoda, por ejemplo, la tuya aquí, o sea, de llegar ahí que de repente habrán un montón de cosas que te chocan mucho y dices, pero ¿qué hacéis? O sea, como tal, pero claro, o sea, son más complejas de entender, ¿no? No es como decir, pero ¿por qué no vas tú a quemar el Congreso? Ya, pero es que no, o sea, estás en una situación de conflicto de hace mil años o porque la policía es más así o yo qué sé, porque son realidades distintas también. O que la propia, que es lo que también decías tú, ¿no? Que la propia juventud que vive, pues en este caso en Ucrania y que está más que, ¿sabes? Que están quemadas, que están quemados, que se quieren ir. Y igual la fuerza de esta, ¿sabes? De gente más joven que llega allí, ¿no? Con otra perspectiva, desde otros lugares, no están tan trallados. Entonces llegan ahí, ¿no? Y es también un empuje para las personas que están, o sea, la juventud que está ahí en Ucrania, que no ve solución al conflicto de alguna manera, porque la única solución que ven es la huida. Que a veces cuando estás en esas situaciones, ¿no? Al final lo único que quieres es huir y decir, aquí y no hay solución al problema. Yo cuando voy ahí, además estuve la última vez en marzo, yo me daba cuenta, digo, es que tengo un privilegio gigante porque tengo mi DNI y cualquier momento cruzo la frontera y ya está, ¿no? No hay ningún... Cuando yo hablaba con alguien o con algún amigo y ellos dicen, pero es que tú no estás aquí, tú no entiendes todo lo difícil que... Y digo, es verdad, ¿no? Y también ese es mi deseo de volver y hablar también desde otra perspectiva, desde otro punto de vista de una persona que está afuera, pero que convive muy muy lejos de la guerra, pero aún así tengo amigos, tengo familia que está allí y que algunos han muerto, de hecho, entonces... Claro, no lo vives día a día, pero sí no que lo vives, sufres también, ¿no? O sea... Pero sí que es verdad que en el país se ha normalizado tanto esa situación de los precios suben muchísimo y bueno, pues es que hay una guerra. O hay esta política, se toman estas decisiones, ya, pero es que es una guerra. O igual hay que destinar un dinero para unas cosas, pero no puedes, porque parece que la guerra ya es una excusa, ¿no? De cualquier cosa hay que tomar. Sí, es complicado el tema también eso, de justo no estar ahí, o sea, de hablar con la gente de ahí, de entender el conflicto, lo que dices tú. La verdad es que eres afortunada, no has tenido que vivirlo, aún así lo puedes padecer. Nunca compararte con esa gente que sí que le ha tocado vivirlo, pero sí que sigue siendo tu país también. Eso es. Que es muy raro ese como apego que tenemos a la tierra y al lugar donde hemos nacido, que al final uno puede pasar mucho más tiempo en otro sitio, pero el apego... Hay algo ahí que no sabes cómo explicarlo, como... La raíz. Eso también habla Gioconda en algún poema, Cuando... Si es que Gioconda lo sabe todo. Sí, lo sabe todo, lo ha vivido todo. Es un oráculo. Gioconda, el oráculo. Pues no. Bueno, vamos a escuchar una canción de Gata Katana, La Prueba. Y esperemos, rezándole a las brujas del más allá, que para cuando volvamos podamos hablar con Adi y hablar también de su exposición. Entonces, Gata Katana, La Prueba, y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. hablen por mí. He apuntado lo que iba a decir. Nunca me fui, era solo un paréntesis. Ahora sí, me tienes delante, me tienes en trance, dejándome hacer como de costumbre, paliándote el hambre, contándote historias al lado de la lumbre. Como nos cunde, ojalá nos campe. En las sombras danza del vientre. Tiene los ojos de mar y yo he aprendido a nadar para meterme. Tiene los ojos de mar y yo los tenía de muerto viviente, bailando al ras como una serpiente, esperando a que la luna mengue. Dame calambre, fuego y corriente. Te hago los trucos de siempre, que me subo un pedazo y que arranque, que para algo su invento septiembre. Cada marcha es cadena perpetua, cada letra mendecua, hay uno que embauca. No le temo al fracaso, ni mucho menos le temo a las parcas. Hay una obsesión que me embarga, y alguna que otra derrota la espalda. Acabé como rota del día la OTAN en nombre de Esparta. Asuntos de banderas falsas, carencias, delitos y faltas. Pa' que llore mi mamá, que llore la tuya, y ya no hay más ley que valga. Me bajo al infierno buscando una prueba, me encierro en mi alcoba. Prefiero las sogas, sonas como suenan ahí fuera. Los grupos de ahora tampoco soy nueva, ¿sabes? Protejo lo mío como una leona, aunque si lo hago suave. Sé de algunos mitos que se te desploman, se te descuelgan todos los diplomas. Escucha a los primos, estamos en antena, no ves, inspira esa goma. Escribo mentiras que valen al gramo, a parafina me saben las manos. Cosas finas lo que hace esa nena, poca broma, rollo sodoma. Aroma, vainilla, crema de avellana, algo de canela, díselo Ana. Que me discutan, ya no hay mañana, se me están sublevando las ganas. Al final bailaré bulerías gitanas, perdí en la calle con cara de buena. Como si no supiera nada, como si comieras arena. Caí en la columna del cielo. Cuando llegué mi hora final, búscame debajo del cielo. Donde te tengo a Bueno, aquí volvemos con Brujas sin Escoba. Como habíamos anunciado ya, vamos a hablar con Adi. ¿Adi? ¿Hola? ¿Me oís? Ahora sí, ahora sí. En la mesa. Vale. Ahora sí. Adi, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotras qué tal? Pues muy bien, aquí muy bien acompañadas, en la radio, calentitas, sin pasar frío. Recubiertas de la lluvia. De la lluvia, eso es, sí. Espero que a ti no te haya pillado en algún parque por ahí o haciendo fotos ni nada. No, no, estoy a cubierto yo también. Ah, muy bien. Fotografía con nuestra invitada y qué mejor que este momento para que nos cuentes en qué andas metida. Vale, pues a ver, os comento. Pues ando haciendo una residencia artística en el SAR, ahí en Zorrozaurre, y nada, más que nada con un proyecto que se llama Paredes para la Memoria, que se basa en fotografiar rincones abandonados, ¿no? Y como en este barrio hay bastantes, ¿no? Pues eso, un poco me animé. Siempre me ha gustado sacar fotos a sitios abandonados y tal, y Zorrozaurre es un barrio que siempre me gusta mucho, como encima ahora va a sufrir, ¿no? Están ya derribando un poco los edificios y tal, pues ahí estoy. Y nada, un poco mañana inauguro la exposición del trabajo de estos meses y, bueno, de estos años más que nada, de fotografiar un poco todo el barrio. Ajá. Y nada, la inauguración esa es de 2 a 5, un poco la hora del vermut, así que a la mañana hay cositas por ahí, a la tarde también hay carnavales en sitios, entonces para tener un poco más de un horario distinto y tal, pues al mediodía. Y nada, y no sé, os cuento un poquito más así, por hablando. Sí, sí, tú cuenta. Una pregunta que me ha surgido para que no se me olvide. ¿Has dicho que llevas años fotografiando el barrio? Sí, eso es. Es siempre pues, desde que empecé a venir a Zorrozaurre a exponer y así, pues en 2011 o así empecé, y pues siempre me llamó la atención. Entonces llevo recopilando desde 2011 fotografías, y lo que expongo ahora es un poco, la mayoría de fotos son de lugares que ya no existen o algunos se han transformado, ¿no? Porque muchos han empezado ya a tirarse o un solar o hay, yo que sé, cualquier cosa distinta en él, ¿no? Entonces, es un poco la muestra, lo interesante de la muestra, ¿no? También porque además en la exposición va a haber un mapa y cada foto va a tener un numerito y entonces la gente va a poder ir a ese sitio a ver el lugar como está ahora y cómo estaba antes, porque en ese lugar voy a pegar también fotografías, no, la misma fotografía que está en la exposición, va a estar pegada en... En el mapa. En el mismo sitio donde está hecha. Entonces tú al ir al lugar vas a ver el espacio que está, pues por ejemplo si hay un edificio que está ya derruido, pues vas a ver el espacio vacío y la foto pegada de cómo era antes. Pero eso, el registro que tienes es desde el 2011, o sea, ya estaba abandonado. Algunos sí que otros no, un poco de todo, o sea, tampoco, o sea, no tengo de todo todo el barrio, hay de sitios concretos que igual me han gustado más o lo que sea, pero bueno. ¿Y ahí va a haber algún registro, por ejemplo, de lo que era el barrio originalmente? O sea, cuando todavía estaban funcionando todas las industrias y todo el tema, ¿o eso no...? ¿En la exposición dices? Como por ligar, ¿no? Un poco como el trabajo de la memoria desde el original a cómo hace el proceso, ¿no? No como tal, o sea, realmente en el SAP ya están haciendo, hay una memoria, ¿no?, un poco visual del barrio histórica, y por eso también empecé a trabajar con ellos, ¿no?, porque lo mío es un poco, está dentro de esa memoria. Entonces, más adelante igual hacemos algo en conjunto y así, pero en principio, o sea, en la web de ellos sí que aparece un montón de cosas, y aquí, no sé, al final, el día 26, ese fin de semana sí que hay un ciclo de cine y tratando este año el urbanismo, la arquitectura, y ahí igual sí que va a haber algo ligado al barrio y tal. Ya, qué bueno, qué pertinente, ¿no? Justo ahora que lo van a demoler todo, o sea, justo poder sacar todo el registro que tienes de hace tanto tiempo de todo ese barrio. Pues llevaba años, ¿no?, intentando hacer algo, pero pues siempre, el tema de siempre, ¿no?, el tema presupuestario, ¿no?, el económico, pues no me había decidido a hacer nada y a producir nada así físico, y justo sacaron unas residencias artísticas y me presenté y me concedieron una. Entonces, pues bueno, al final el presupuesto pues me lo he gastado en todas las fotografías y ampliaciones y demás, y bueno, así para no gastar de mi bolsillo, claro, que no hay mucho. No tenga que ser además una inversión para ti. Pues, claro. No, además muy bueno trabajar con ellos, que ellos también están ubicados en la misma zona, en Zorrozaurre, entonces al final es como un trabajo bastante, o sea, que se puede hacer a la par, ¿no? Que ellos también han visto también la historia del sitio. Claro, eso es, sí. Y luego pues también dentro de este mes, aunque la exposición está hasta el día 31, el fin de semana del 19, yo creo, al final haré un taller fotográfico, que pues que será un poco andar por el barrio, ¿no?, para ir a esos lugares que donde están hechas las fotografías, y que cada uno pues saque, ¿no?, que enseñe su mirada del barrio, ¿no?, que registre su mirada, y enseñando un poco de técnica fotográfica también. Y luego una visita guiada también haremos, también por los espacios y contando un poco historias del barrio y así también. Para enterarse de todo esto, en la página de SAU, ¿uno puede...? Pues hay... De mi exposición, ahí tengo un blog que se llama paredespadelamemoria.wordpress.com, y ahí voy a ir poniendo toda la información de todas las actividades y todo lo que vaya sucediendo durante la muestra esta en el mes de marzo. Vale, paredespadelamemoria.wordpress.com. Sí, eso es. Vale, Paredes para la Memoria, para que la gente que esté interesada se pueda apuntar el nombre. Está... Sí, hay todo tipo de información, pues todo el tiempo que lleva haciendo la residencia, he ido poniendo ahí pues toda, ¿no?, toda actividades que he ido haciendo, pues acciones que he ido haciendo por el barrio también, y así un poco todo. ¿Cuánto ha durado la residencia? ¿Cuánto llevas de residencia solamente? Pues bueno, al final por el tiempo he estado pues un par de meses así haciendo todo lo de la muestra. O sea, pero bastante larga, ¿no?, el tema de la residencia, porque ya tenías material antes, pero lo que es estar ahí trabajando como ya con SAUP ha sido ya un par de meses. Sí, eso es, sí, porque luego pues al final no solo el registro, luego también es elegir, y luego pues eso, lo del mapa también lleva su, o sea, muchas cosas de registro llevan su tiempo. Entonces pues bueno, como tampoco han sido 8 horas diarias haciendo la residencia, ¿no? No, pero bueno, claro, pero... Poco a poco haciendo cada día una cosilla, entonces sí. Muy bien. ¿Y en qué parte de SAUP va a ser la exposición? En Garabia, en el pabellón de Garabia, donde siempre se suelen hacer las actividades y así. Vale, perfecto. Eso, para que la gente vaya, es mañana a la hora del vermut. Buena hora para hacer una inauguración. Además, creo que justo esa hora no va a llover. Pues perfecto, porque la idea es salir dentro, cuando la inauguración, también hacer alguna acción, que he hecho alguna y así, y la idea es hacer más acción en la calle y así también, entonces bueno. Sí, no, además las inauguraciones suelen ser como en día miércoles o jueves a las 7 de la tarde, así no, está sábado a mediodía, como muy sí, bien, eso es. Para aprovechar que hay un poco de luz todavía, que aquí se oscurece claro, muy temprano. Sí, aprovechar el fin de semana, sí, todo está controlado. Pues nada, Adi, muchas gracias por entrar con nosotras y que vaya bien, a ver si podemos acercarnos. Estás hasta el día 31, ¿no? Sí, eso es. Lo que pasa que Garabia solo abre los fines de semana, ¿eh? O sea, entre semana aquí no suelen, no suelen abrir. Ya. Abren viernes, sábado y domingo. O sea, para ver la exposición habría que ir fin de semana. Después de este, sí. Solo fines de semana hasta el 30. Eso, viernes, sábado y domingo está abierto. Y tú vas a estar allí el día 19, dices, ¿no? Pero... Sí, el 19 estaré haciendo el taller, la visita, y bueno, pero si alguien quiere algo, que me escriba, ¿no?, en el blog o donde sea, y yo vengo. O sea, al final paso estoy también. Vale, entonces paredes para la memoria y además para ver tu trabajo, otro trabajo de, porque tú eres fotógrafa, o sea, todo el tiempo, no solo para esta ocasión, si se puede ver tu trabajo en otra página o blog que tengas. Sí, en mi página web, que es adiraneazcuénaga.es. Mira, que eso no lo habíamos dicho, ese es tu nombre, no es solo Adi, es adiraneazcuénaga.es, es la página. Sí. Vale, perfecto, pues eso. Vale, pues nada, es que ricasco. Nada, bonita. Gracias. Muchas gracias, y a ver si nos vemos mañana ahí a la hora del vermú. Vale, que te espero. Venga, muchas gracias. Venga, y suerte. Agur. Vale, gracias, agur. Pues ahí ya ha salido un panorama interesante, ¿no?, para llevar a cabo mañana en Bilbao. No olvidéis, en Saup, a la hora del vermú. Podéis estar ahí y hacer ahí recorrido y ver Sorrosaurre, que además ya está por desaparecer, así que muy interesante también, ¿no?, conservar un poco de memoria. Pues sí, la verdad que es un trabajo interesante, porque cuando ves los lugares, ¿no?, lo que han sido, lo que han significado para lo que es una ciudad, como es Zorrozaurre, ¿no?, toda la industrialización, que al final es por lo que se ha construido la ciudad que conocemos hoy, y cómo eso, ¿no?, pasa a ser un cementerio. Claro, pero es que es bonito, por eso yo preguntaba si van a estar también las fotos, por ejemplo, de lo que era antes, que bueno, que hay un registro, que no hace falta que realmente esté en la exposición, pero bueno, existe, porque una cosa es ver el registro de lo que fue Sorrosaurre, ¿no?, cuando todavía funcionaban las industrias y tal. Pero lo que va a presentar Adi es todo el tiempo entre medio de cuando fue algo a cuando se transformó en otra cosa. Entonces, la memoria de ese terreno baldío que quedó tirado un poco, ¿no?, como destruyéndose solo, y es ese registro, ¿no?, de cómo ha ido ese proceso paulatino de destrozo hasta que realmente deciden borrarlo todo y ya reconstruir este súper nuevo Manhattan que vamos a tener frente a Deusto. Está bonito. Esa aberración que van a hacer en Bilbao, ¿no? Pero bueno, da igual, no pasa nada. O sea, seguimos evolucionando. Tendremos las fotos. Tendremos las fotos del pasado, ¿no? Y que ya está. O sea, al final han sido como más de 25 años de degradación de un barrio, de no inversión dentro de ese barrio, de, o sea, no tener seguros, ni casi seguridad social, ni autobuses, ni tiendas, ni nada dentro del barrio. Nada, y ahora se va a construir en un gran Manhattan. Especuladores y especulación, ¿no?, y proyectos de venta al exterior de las ciudades y todo eso, que sabemos que es nuestro gran Bilbao, muy bonito, claro. Gentrificación a tope, pero bueno. Gentrificaciones. Bueno. No sé, perderemos. Lo triste, porque además Sorrosaurre ha servido de muro para grafiteros, pero todo este tiempo, claro, ha sido como el... Muy igual, lo enmarcan. Se pueden llevar algunos muros, ¿no? Como con Banksy. Lo pueden coger y luego lo pueden poner en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Eso es. O lo ponen ahí, bueno. ¿No? Simplemente lo enmarcan y como queda, va a quedar muy cool. Sí. Hombre, eso pegaría muy bien, yo creo, con un barrio así... Manhattan, sí. ¿No? Como dejar de repente así, street art. Manhattan, al que nunca podremos entrar, ¿no? No, porque si cobran entrada, yo ya no. ¿Cobran entrada? No lo sé, pero creo que no sé cómo va a funcionar eso, pero... Pero tú, para ir a tomarte un café ahí, seguro que no... Pero, ¿Zau va a seguir existiendo? Yo creo que no. Un futuro incierto. No, futuro lo sabemos. Incierto. No sabemos. Ya tendríamos que preguntarles a ellos cómo vislumbran el futuro cercano. Con sus puentes hechos por Calatrava. Bueno. Ay, qué bonito todo. Bueno, ha sido un grato reencuentro con la radio, un grato retorno, de mi parte, claro, no vuestro, que habíais estado todo el tiempo aquí, pero... Bueno, Oxana era la primera vez que venía, pero creo que hasta junio no va a ser la última. Sí, voy a volver. Ha cumplido todas tus expectativas, sí, ¿no, Oxana? Y quiero volver más. Este bonito estudio, que para los que no lo sepan, también lo ha construido Calatrava, todo de diseño, todo muy fino, todo blanco. Todo blanco, perfecto. Sí. Y no puede ser de Calatrava porque no tenemos goteras aquí. Esto no lo ha hecho Calatrava. Aquí no hay goteras. Bueno, nos despedimos este viernes maravilloso. Salir a la calle, mojarse un poco. En este bonito Bilbao. En este bonito viernes. que ya estará próximo a hacerse de noche. Que sepáis, en Chile hasta ahora todavía es de día y hace calor. Porque es verano ahí. Bueno, no quiero incentivar la envidia. No, tú puedes meter el dedo en la llaga todo lo que te dé. También quiero decir, claro, los radioescuchas no me ven. Yo suelo ser como bastante blanquecina, ahora estoy morena. Sí, tiene color. Ha subido un par de tonos de piel. Y de kilos también, pero bueno, por la comida rica. Bueno, nos despedimos y nos escuchamos el próximo viernes en Brujas sin Escoba. Muchachas, un abrazo, un beso. Muchas gracias. Un besito, gracias, sí, Oksana. Gracias a vosotras. Agur. Agur.